Y quien es la coordinadora de Cultura y de Deportes aquí en General Paz. Lu, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo andas, Fede? Buen día a toda la audiencia. Bueno, arrancando con mucho viento. Espero, yo por lo pronto no dejé nada colgado en el patio de casa. No, yo tampoco, hace varios días que no pongo el lavarropa. No empecemos con esas confesiones. Por favor, no, que muy temprano. Lu, a ver, siempre decimos y siempre lo destacamos en la radio, ¿no? La hermosa y amplia grilla de actividades que obviamente en este que es el último fin de semana de septiembre y primeros días de octubre, bueno, no escatima actividades. El domingo primero hay una muy linda que tiene que ver con Zumba. Sí, por suerte llega Sole Siena a Córdoba, escúchame, a General Paz, sí, por supuesto a Córdoba, ¿no? De la mano de las profes de Zumba de Estación General Paz, Débora y Mai, que ellas están atrás de poder acercar a Sole a Estación General Paz, que es una scene de Zumba espectacular que nos va a hacer bailar al ritmo de las mejores canciones, me imagino que están sonando. Así que, bueno, felices de poder recibirla y de que este evento se pueda hacer en Estación General Paz, ¿no? Esto va a ser, aparte, esto va a ser el domingo allí en el polideportivo, y estábamos chequeando el pronóstico extendido y marca la temperatura ideal, con 28 grados para el domingo. Sí. Por suerte sí vamos a tener un clima espectacular para poder encontrarnos y disfrutar. Va a ser en el polideportivo, en el salón, en realidad por una cuestión de espacio del escenario, porque además de estar Sole bailando, va a haber otras profes que van a venir a acompañarlo también arriba del escenario. Va a estar buenísimo, vamos a recibir gente de varios puntos de la zona también que se van a acercar a General Paz para disfrutar de la Pink Party. El mes de rosa, así que acercándonos a todo lo que es el mes de la lucha contra el cáncer. Así que bueno, está genial. Es un momento, creo, especial como para reunirnos. Yo siempre digo, ¿por qué una pink party? Y en este caso para Octubre Rosa, y porque la vida, siempre decimos, hay que sonreírle. Creo que fue una de las propuestas que trajeron Débora y Maggie, esto de sonreírle a la vida, encontrarnos, sabernos que no estamos solas, que hay otra que tal vez atraviesa por lo mismo que una. Así que, bueno, me parece un momento especial para eso, para encontrarnos más que nada. Sí, color, Fede, sí. No hay que saber bailar, claro, profesionalmente para venir. Eso es lo que tiene de lindo este evento. Es solamente tener ganas de compartir, de pasarla lindo, y encima, como vos decías recién, ¿no? Con esa sonrisa y con esa alegría, también comprometerse, ser solidario y solidaria con las situaciones de muchas mujeres, ¿no? Por supuesto, sí, de eso se trata, tal cual. Así que yo creo que la invitación está hecha para todos, para que vengan a disfrutar, a pasar una tarde hermosa. La cita es en el Poli, como vos bien decías. Las entradas se van a vender ese día, bien, de 15 a 17 horas. Eso está buenísimo que lo recalquemos, porque por ahí la gente dice, ¿dónde compro la entrada para la Master? La entrada es muy accesible, sale 500 pesos. Pagan todos, absolutamente todos, menores también abonan la entrada, pero se van a poder conseguir ese día desde las 15 a 17 horas en la puerta del Poli. O bien pedírsela a su referente de Zumba de la zona. Claro, claro. Si no, directamente ahí, con una entrada recontra popular que a ese precio me imagino que es solamente para cubrir los gastos del evento. Hoy, 500 pesos, creo que no te compras un alfajor triple. Sí, no, es súper accesible. Era la posibilidad también para poder traerla a Sole Siena, que tiene una agenda súper completa. Es más, de acá se va para la zona de Misiones, me parece, también a disertar, y ya después la perdíamos porque se iba para Estados Unidos a disertar y a tomar clases ella también. Así que era como la oportunidad que teníamos, la única fecha este domingo, para disfrutarla, aprender, compartir y pasarla súper bien. Es un evento, obviamente, para mujeres, para hombres, para niños, niñas, para toda la familia, porque como le decíamos antes, no tengo que ser bailarín profesional, es venir a mover el cuerpo, conectarme, a disfrutar con otros. Exactamente, así que ya la invitación está hecha próximo domingo, allí en el salón, allí en el polideportivo, de 15 a 17 se pueden conseguir las entraditas a tan solo 500 pesos. 17 horas arranca con Tuti esta hermosa actividad familiar. Lu, se nos va el programa, te mando un abrazo enorme y ya seguramente el jueves volvamos a charlar para contar lo que es el último. Se va el último fogón literario del año, ¿dale? Se va, nos encontramos ahí entonces. Dale, Fede, nos vemos, muchas gracias. Abrazo para todos. Abrazo grande, Lu Consi charlando con nosotros, quien es la coordinadora de Cultura y Deporte aquí en General Paz.